puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda la Maga este miércoles, gustosa nuevamente de estar con ustedes. Y bueno, su radio revista Mamá Universitaria esta vez les trae el segmento Mamá Subversiva. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá Sin Reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Primero vamos a recordar que el programa anterior estrenamos la miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana, con invitadas como fueron Black Mama, Kamikaze MC y la Gaby Giacometti, que se realizó en conjunto con Sonda y La. Y bueno, aquí está también la Sol, siempre acompañando. Hola, yo me llamo Solange. Siempre acompañando. Hola, hola. Hola, Solange. Gracias por acompañarnos. Y bueno, empezamos así, recordándoles un poquito lo que vimos en el programa anterior. Conversamos con dos grandes artistas también. Y con Gaby, ya que se estrenó esta miniserie, que tiene por objetivo visibilizar la lucha y la música, el arte de distintas mujeres de distintos lugares, que obviamente tiene distintos contenidos, pero todos realmente necesarios. Y bueno, también conversar un poco acerca de lo que significa ser mujer en el ámbito en el que se desarrolla cada una. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Te acompañamos, seas papá o seas mamá, o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda también que puedes descargar la aplicación en App Store. Y también nos puedes escuchar en el Facebook Live Mamá Universitaria 1. Hoy, en nuestro segmento Mamá Subversiva, presentamos miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana en colaboración Sonda y Love y Mamá Subversiva. Hemos visto la necesidad de este espacio, ya que en la música, como en muchos otros espacios, ser mujer es ser reconocida como objeto pasivo de admiración. Con frases como que la música es como las mujeres, que hay que saber tocarla, entenderla y escucharla. O con otras expresiones que denotan más bien un papel como pasivo dentro de la música para la mujer, como lo mencioné, como para otros espacios también. Y además, ser mujer creadora se convierte en un reto, como lo mencionaba en un inicio, de visibilización y resignificación, que está cargado también de mucha fuerza y talento. A esto también queremos invitar en este espacio a cuestionarnos un poco cómo fusionan estas mujeres artistas también su vida como madre, como hija, como estudiante y como trabajadora. Y es por eso que en esta ocasión contamos con la participación de mujeres creadoras y artistas que han emprendido una lucha desde el género y desde cada una de sus trincheras. Por eso hoy vamos a visibilizar su trabajo, a difundirlo y a conocer un poco más acerca de él. Está con nosotros Selva 7, rapera emergente, nace en el corazón de la Amazonía, Cuyo. Es la séptima de 10 hermanos, amante y defensora de la selva. He ahí su AKA. Sus primeros conciertos fue como segunda voz del rapero Zuko Kobe. Posteriormente, su trayectoria musical inicia en el año 2015 con el primer tema Kamikaze, tema producido para la Liga Kamikaze Línea de Batallas. En el año 2016 aparece por primera vez como solista en el festival Yaku Fest con los primeros temas de su EP Lógica María, producido en Caimán Records en el año 2017. Bienvenida, Selva, ¿cómo estás? Hola, gracias Magali, ¿cómo estás? Qué lindo estar en este espacio, qué lindo que a pesar de la pandemia la tecnología nos permita conectar poderes y eso es muy bacán, un gusto de estar aquí. Hola Poli, qué lindo compartir contigo, que hemos compartido otros proyectitos cortitos por de convivencia por lo menos, ahora aquí dando nuestro punto de vista, gracias por la apertura. Muchas gracias nuevamente a ustedes por permitirme conocerles un poquito más y difundir también entre madres que están escuchando este programa mientras están recogiendo los platos de la merienda, mientras están alistando a los guaguas para mañana las clases y que puedan permitirse este espacio para ellas mismas. Asimismo, recibimos a Anémona. Poli Giacometti es Anémona. Su proyecto empezó en el año 2017 tras haber vivido en las Islas Galápagos. Maravillada e inspirada por las profundidades del mar, crea este proyecto de música submarina, el cual busca transmitir las sensaciones de paz, contemplación y dar a conocer a través de su performance el planeta que habita bajo el agua. Bienvenida, Poli. Gracias, Maga. Un gusto estar aquí en este espacio muy importante. Hola, mi querida Selvita. Y qué lindo igual compartir aquí entre mujeres súper fuertes y talentosas. Muchas gracias nuevamente por eso, por permitirme hacer que lo que hacen no se quede tal vez solo en lo que cada uno como artista autogestiona, ¿no? Sino que se amplíe a un espectro un poquito más grande y podamos entre mujeres entendernos y escucharnos a través de la música. Y bueno, para empezar un poquito el diálogo, queremos que nos cuenten cómo ha sido, bueno, en el anterior programa teníamos un poco más de otros enfoques, por lo que la Gaby nos estaba contando como productora, cómo es para ella el ser mujer dentro de su industria, ¿no? Y nos contaba también las hermanas raperas que igual en su espacio tenía distintas cosas que nos atravesaban, pero que nos atraviesan a todas como mujeres en todos los espacios. Entonces queremos invitarles ahora a que nos cuenten un poco de cómo ha sido ser mujer o cómo vive la mujer el desarrollo profesional en el espacio en el que cada una está. Bueno, en cuanto a la presencia de las mujeres en la escena musical, especialmente hablando de las ciudades más grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, se ha visto que generalmente el cartel siempre tiene una mayor presencia masculina. Y eso es lo que poco a poco se ha querido cambiar. ¿Y cómo lo hemos hecho? En mi caso, uniéndonos con más chicas, con más proyectos y haciéndonos ver por nosotras mismas. O sea, si otros no nos dan voz o espacios, generamos nuestros propios espacios. Y eso es lo bonito, que cuando nos unimos entre mujeres y dejamos atrás cualquier tara mental que a veces nos metieron de competir entre nosotras, cuando dejamos todo eso, se vuelve algo súper poderoso, algo que fluye, algo que es manejado desde la sensibilidad femenina, ¿no? Entonces, yo he participado en algunos pequeños festivales hechos por mujeres y para mujeres, y uno de ellos es el festival, por ejemplo, Alas de Luna, en donde pude compartir con la Selva también. Ahí nos conocimos y es un festival de arte femenino. Otro, el Festival Sonora de compositoras femeninas. Y así, ¿no? Entonces, es un constante camino en donde nosotros seguimos empujando y empujando para que cada vez nos tomen en cuenta, ¿no? Y se den un espacio de ver lo que estamos haciendo en los espacios que cada una maneja. Muchas gracias, Poli. Claro, es muy importante lo que nos dices, ¿no? Porque los espacios donde nos estamos desarrollando como mujeres creadoras y artistas son espacios que nosotros mismos los hemos generado, que nosotras mismas los hemos construido y, es más, seguimos haciendo que se sostengan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para mí, para mamá universitaria, que se pueda seguir teniendo seguir ampliando incluso la tribu, digo yo, de todas las que nos apoyamos para seguir haciendo lo que hacemos. Selva, cuéntanos un poquito desde ti. Bueno, yo desde mi realidad de crecimiento, incluso de vida, yo vengo de una familia con 6 varones, 4 mujeres, y al contrario, tengo como esa parte masculina súper impregnada desde siempre, incluso un poco hasta machista la tenía, ¿no? A mí la música me ha permitido conectar con otras mujeres, me ha permitido sacar ese lado sensible, porque yo llegué y dije, o sea, ni siquiera tuve tiempo de decir, ah, soy mujer, o no puedo hacer esto, o no puedo hacer este otro, porque desde chiquita hice todo lo que quise, empecé a trabajar a los 8 años por necesidad familiar, me fui a estudiar, estudié la universidad, como con un padre súper a mayor, o sea, mi papá como que se murió a los 92 años, entonces yo tuve todo ese tiempo como para oír de él, eres capaz de todo, tú lo puedes hacer, o sea, nunca como que me dio esa parte de, ah, eres mujer, ten cuidado, y ni sé qué, si no, eres una cabrona, tú puedes, dale, haz lo que tú puedas, la mejor, que ni sé qué. Y después llegar al mundo de la música, o sea, no fue, para mí, en mi caso, nunca fue así como, ah, soy mujer, lo voy a hacer, no, fue como, un día rapeaba el suco, le hice los coros, suena bacán, sí, suena bacán, hagámoslo ya de una, hagámoslo, y fue así como un proceso súper suave para mí, después ya hice un tema, que de hecho fue muy chistoso el primer tema, porque se comentó, hagamos un tema para la liga, y yo ya, y después me dejó a mí sola, le dije, pero íbamos a compartir el tema, y él me dijo, no, pero si lo que tú estás haciendo está bacán, ya para qué me meto, y yo así como, ¿no? Y después, cuando ya entré a dije, claro, o sea, qué loco, ¿no? Para todas es como súper fácil tener esto de, soy igual, o sea, yo jamás me he sentido como menos, siempre he tenido como full panas, hombres, mis años mayores, o sea, todos, hasta el día de hoy, machos, locos, pero siempre súper, tú puedes, o sea, eres mujer, no vas a poder, sino como, sí, tú puedes, eres la mejor. Entonces, yo agradezco a la música haber sacado mi parte femenina, haber sacado eso de tener más amigas, de tener más gente, de conocer espacios, por ejemplo, a las de Luna Estaliz, que es una amiga que conozco hace, que tampoco me permitía yo ver como que ese espacio, porque para mí ella siempre fue poderosa, para mí siempre fue mágica, para mí siempre fue una súper mujer, entonces no es como que sea, ay, es que pobrecita es mujer, no, sino que todo lo contrario, como que siempre las vi súper grandes, súper enormes, pero cuando ya llegas a compartir y a confluir en estos lugares, ahí te das cuenta a través de las historias de que sí, que es difícil, que no hay espacios, que se sienten un poco desplazadas, pero que están ahí guerreándola para buscar esas plazas, para hacerlo. Y eso a mí me atrajo la música, conocer más mi parte femenina. Y claro, yo súper agradecida siempre porque Selva 7 no existe si es que Suco Cobo no confía en mí, por ejemplo. O sea, es como un dar y venir, o sea, es mi sostén y yo exploto gracias a que él cree en mí. Yo exploté cuando él me dijo, sí, tú puedes, yo así como de verdad. Y más allá de, ah, quiero ser la super cantante o quiero ser, sino fue como suave, para mí fue muy suave, un proceso bien bonito, así, bien sanador, bien de compartir, bien chilling, entonces sí, no tuve como mucho trance en eso, así, no he sentido, la verdad, yo en mis espacios, como esa parte muy muy fuerte porque no me la he permitido, o sea, como si dices que no puedo, puedo, así, si me dices no vas a avanzar, avanzo, dices eres la peor, soy la mejor, así, eso desde mi realidad. Muchas gracias, Selva, sí, es muy importante, justamente eso es lo que queremos, ¿no? Poder nutrirnos desde lo que cada una, desde sus espacios, desde sus realidades, desde lo que hacen también van viviendo. Y bueno, para seguir conversando un poco, saber por qué hacen arte, cuál es la motivación para hacer arte. Yo sé que esta pregunta debe ser mucho como que siempre está ahí presente, ¿no? Porque deben ser algunas cosas. Pero, bueno, eso ya un poco como para empezar a conocerles a ustedes como artistas. Chuta, ¿el por qué hago arte? Sí, es una pregunta un poco difícil de contestar en una sola línea, como tú dices. Hay muchas, muchas razones. O sea, una de ellas es de una parte como muy personal, que es el deseo de exteriorizar los sentimientos o las sensaciones o denunciar algo que tú tienes dentro o simplemente por una cuestión de transmitir una bella imagen, una bella sonoridad a alguien, ¿no? Entonces, yo pienso que desde pequeña estaba muy vinculada con todo esto, que el teatro, que la danza, que el canto, y siempre estaba así inquieta por hacer de todo, o sea, de todo lo que sea las artes, porque es una necesidad imperiosa dentro de mí que necesito de expresarme. Entonces, sí, o sea, yo hago arte, o sea, en ese sentido, por eso, y también después me di cuenta que al conocer el camino de muchas chicas, de muchos chicos también, que hacen arte por un sentido social o por un sentido de visibilizar ciertos temas de la sociedad, ambientales, de género, cuestiones así, digo, o sea, el arte es una herramienta súper poderosa. Es algo que no todos tienen como la bendición o no, la sensibilidad de apreciar de el arte o de transmitir. Sí, un arma en bonito, eso estuvo genial, un arma saludable. Hacer arte, yo lo resumo en que puedo hacer todo lo que quiera, o sea que la vida es tan corta y tan larga que lo que si que mañana quiero estudiar para ser doctora, lo voy a hacer. Así que si me da ganas de ponerme a hacer lámparas, lo voy a hacer. Ahora estoy tejiendo, así estoy haciendo unas cosas hermosas, así. La música llegó a mí como parte de la vida, como un regalo, siempre me ha gustado los conciertos, siempre me gustó ir el rap, siempre las chicas rapeando, empoderadas, guerreras, diciéndolo todo sin pena, es lo que me encanta más, como ese crudo y pesado, el mensaje crudo y pesado es como lo que yo suelo decirlo, ¿no? Como sin adornos, sino desde la realidad. Y bueno, ya llegué, digo, a hacer mi primer tema por necesidad para una liga de batallas que manejamos con el Suco. Y un día pasó eso, lo que dice la Poli, o sea, te das cuenta que puedes usar tu arte, que puedes sacar y dar voz a muchas cosas. Y claro, yo siempre he sido, soy selva porque amo la selva, o sea, esto soy yo, verde, ríos, bañarse, pájaros, andar súper relajada, en buen clima. Entonces cuando un día dije, Dios, están explotando todo esto, se está haciendo un relajo, hay gente que está haciendo música sobre esto, pero falta más personas que se sumen, falta más gente que empiece a gritarlo, porque hay veces que ya no tienes que solo cantarlo, sino gritarlo y cabrearte de verdad y subir a una tarima y dejar el tema a un lado y ponerte a putearle a la gente y decirle pilas, dejemos de contaminar, pilas, juntémonos a los movimientos, júntate al movimiento más cerca de tu barrio, de tu ciudad, de tu comunidad. Y es increíble cómo con la música se puede hacer eso, cómo con unas letras sobre un beat puedes hacer que la gente cabecee mientras está diciendo sí, de ley. Loco, sí, de ley, el río Ansu, sí, de ley, el río Jatuyaku, de ley, está siendo contaminado, el Piatúa, van a hacer una hidroeléctrica, qué loco, pero mientras eso está bailando o está cabeceando. Entonces es como una herramienta muy bonita en cuestión también del amor propio. Mi primer disco es Lógica María, que un día llegué y le dije al Zuko, a ver, Zuko, vos dices que yo puedo hacer esto, entonces hagamos un disco. Mi primer disco se va a llamar Lógica María, porque para mí María mueve el mundo. María en todos los sentidos, desde el religioso hasta fumar ganja. Por María muchas cosas lindas pasan. María son las, les llaman Marías a las mujeres de los mercados, a las que hacen la limpieza. María mueve el mundo. La Virgen María, la gente, hay mucha gente que es buena, entre comillas, porque creen en la Virgen María. Mi mamá es María y es una mujer a que le haces preguntas sin tener unos estudios universitarios, le haces preguntas y ella te responde cosas. Lógico, pues, mijita. Entonces, lógico, María. Entonces, de ahí sale Lógica María y se desglosa en defensa de la selva, amor propio y en la igualdad de género, en el sentido de que, como digo, somos lo mismo, tenemos los mismos problemas, tenemos la misma capacidad hoy en día de romper muros y de construirlos al mismo tiempo. Entonces ya depende de cómo tú quieras hacerlo. Para mí, hacer música es parte de mi vida, más allá de como la artista, ¿no? Sino como porque puedo, porque tengo chance de hacerlo, porque me puedo comprar un beat, porque trabajo, me puedo comprar un beat, entonces lo hago. Entonces, como lo seguiré haciendo mientras dure, mientras esté apegada a los procesos, a las marchas, y luego llegaré a casa cansada y diré, esto puedo escribir y esto puedo soltarlo. Zuko, tengo esta letra, ponte un beat de una. Sí. Y no es que sucede siempre tampoco. A veces solo tienes que vivirlo y después de vivirlo puedes soltarlo así. No puedo como mucho sentarme y decir, voy a hacerlo ahorita una letra. No, solo exploto, así puedo explotar a las 3 de la mañana y levantarme y sentir que solté todo y renacer así. Y después otra vez morir y decir, no puedo hacer un tema, quisiera escribir esto y no me sale. Ya no importa, mañana lo haré y así vas pasando los días. Después dices, pues mujer, eres arte, como siempre mi papá me decía, eres arte, tú puedes hacer lo que sea, quieres pintar, vas a poder pintar, quieres escribir, vas a poder escribir. Entonces sí, el arte somos todos tenemos arte por dentro y solo es cuestión de explotarlo. Y qué mejor si es que es a favor de la comunidad. Eso me encanta, la palabra comunidad es algo que me lleva así como que cualquier cosa que hagas para la comunidad será lo único que te llene y te reconforte, así, de verdad. O sea, de verdad vas a sentir el poder de tu arte cuando se ha dado a la comunidad, cuando se ha regalado, cuando se ha entregado. Eso puedo decir. Me encanta lo que hago y me encanta lo que hacen. Qué hermoso, Selva, se siente en cómo hablas y cómo nos hablas acerca de los procesos que tienes de creación incluso y de cómo, claro, el rap es una herramienta de transformación, de cambio, de reeducación, de apoyo para todas estas luchas que vamos llevando como mujeres desde nuestros territorios, empezando por el cuerpo, ¿no? Y bueno, para seguir con este diálogo vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-95-7330. En nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 para que nos cuenten sobre sus dudas y propuestas para los siguientes programas. Ya regresamos con el segundo capítulo de la miniserie Mujeres en la Escena Musical Ecuatoriana. En colaboración Sonda y Love y Mamá Subversiva. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, Usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos con nuestro segmento Ponle Oído. Te tienen como musa por temerte como artista. Los espacios artísticos y otros sitios donde se replica la violencia hacia las mujeres en forma de acoso y sexualización, además de la ya mencionada invisibilización. Es por esto que hoy hemos creado este espacio para conocer sobre los artistas y su música, lo que hacen, sus luchas, y también parte de lo que son. Y para seguir con esta segunda parte del diálogo, vamos a plantearnos, preguntarse ustedes mismas un poco cuáles han sido los retos de cualquier tipo que han tenido que atravesar a lo largo del camino que han escogido como para empezar con su arte. Bueno, como un reto es un poco, creo que a veces yo mismo me pongo mis propios obstáculos. No, y si no puedo decir que otros son los que me han puesto, no. Es a veces que uno cae en el tema de la inseguridad o de la inconstancia y te quedas sin inspiración. A veces me ha pasado eso, o sea, que tengo bloqueos. Entonces es un reto. También es bueno, ¿no? O sea, no presionarse y alejarse cuando tú creas necesario. Darse pausas, ¿no? Entonces, creo que uno de esos han sido como mis retos, el enfrentarme conmigo mismo constantemente, porque no hay nadie que me ha dicho, tú eres mala, tú no cantas, tus canciones son feas. Nadie más que yo mismo, a veces. Entonces, eso es así. Entonces, pero cuando no, pues cuando ya me empodero y creo en mí, pucha, me embalo así. Y después otra vez estoy así. Es que ha sido unos altibajos, ¿no? Y ya, pues, pero yo creo que la música sí ayuda bastante a sanar. Y no solo la música, sino igual otros procesos de arte de espacios femeninos. Y con amigos también, ¿por qué no? Yo tengo igual amigos hombres que me apoyan muchísimo. O sea, de hecho, yo trabajo con un productor que es Panasa. Y ahí nos vamos dando fuercitas, ¿no? Por ahí un poco a veces es el tema económico también como un reto, porque a uno le toca ser súper organizado con sus finanzas cuando necesitas sacar material. O sea, hay quizás, nos podemos ahorrar en ciertas cosas, pero pues hay que invertir en otras, y es así. O sea, si tú quieres meterle seriedad al asunto de la música, pues tienes que invertir. Entonces, a veces el tema económico nos frena un poquito, a veces. Entonces, eso sería, pero de ahí igual ha sido un camino igual bonito. Bis lo que dijo la Poli. Exactamente, yo pensaba retos. Yo mismo me pongo el pie, yo mismo me levanto, yo mismo me vuelvo a botar ahí. Sí, en realidad es eso. Uno de los retos más grandes es creérsela que funciona, creérsela que de verdad estás ahí con lo que dices, cambiando a una persona de las mil que te escucharon. Una se fue con el pensamiento y dijo, loca, me acuerdo que en mi primer concierto, que fue así como, gracias al universo y al trabajo de mujeres mismo, pude tocar en un festival la primera vez de una en el Puyo, un festival grande. Y bueno, subí, toqué, bajé, dije como 2 temas, 3 temas es lo que puedo hacer. Después por ahí fui como cerca y seguía, y me seguía alguien, y me seguía alguien, y yo, ay Dios mío, me van a robar, así. Después me dice, ay, rapera, me dice así como, ay, le regreso a ver, y yo así, y era alguien de Colombia. Y coge y me coge las manos y me dices, loca, todo lo que tú dijiste me cambió la vida, no entiendes, y me besa las manos, y yo así como, ay Dios, ¿qué está pasando? No puedo creerlo, así. Y sí, todo lo que dijiste es increíble, tus palabras y tus letras, y yo así como anonadada, y digo así como, ¿en serio? O sea, ¿en serio puedes cambiarle la vida a una persona? Y ahí, después de una semana, no valgo para nada, soy la peor, no puedo decir nada. O sea, es como ese vaivén de ir contra uno mismo y contra sus propias exigencias, porque lo lindo es que es porque te exiges, ¿no? Tampoco es porque eres la peor, sino porque quieres ser mejor de lo que te sabes que eres, ¿no? Ese es como el reto propio, el reto de autocreerse, que uno lo que hace, lo hace bacán para, obviamente no somos monedas de oro, no es que a todo el mundo le encanta, pero a la gente que le encanta de verdad así. Y otro de mis retos en realidad para mí en lo personal ha sido las redes sociales, el manejarme en mi red, en mover mi página, en estar ahí haciéndolo, porque quieras o no, desde antes ya todo era en red, todo era por la tecnología, y después de la pandemia aún más. Por ejemplo, si ahorita quiero que suene lo mío, tendría que hacerme un Zoom o dar un concierto online o cualquier de las herramientas que hoy se usan, pero no lo hago también, como dice la Poli, en el sentido del dinero, o sea, que nos permite crear bastante cuando se tiene, y cuando no se tiene, tienes que sacar ahí tus reglas de guerrilla, tus leyes guerrilleras, pero no siempre estás como apto para eso. Por ejemplo, yo sí soy sincera que tengo un tema que me encanta, que es el mejor tema que he hecho, digamos, y es justo de pandemia, y que estoy que le doy cráneo, que le doy cráneo, porque aparte con Zuko mismo grabamos los videos, editamos, hacemos todo, y llega un punto donde dices, quiero más, quiero tener $400 para invertir, $500 para darle a una productora, y yo solo llegar y cantar, ¿no? Y párese aquí, y acción, y no, pues tienes tú mismo que tu vestuario, que subir, que bajar, que editar. Entonces ahí viene el trance y ahí viene el reto, así como, quiero ser mejor que ayer, pero no me da chance como el dinero, digámoslo así. De ahí, otro reto igual súper fuerte es como cuando ya lo haces en un escenario chiquito, seguir escalando, o sea, seguir metiéndote en todas las escenas, mandar tus proyectos, mandar tus carpetas, mandar tus canciones, aplicar cada año al mismo festival que ya tocaste la vez anterior, porque no es que ya toque una vez y ya, sino volver a aplicar, pero volver a sacar material. Y a veces cuando uno quiere sacar material, es que yo creo que cuando sacas material desde el fondo del corazón, es un poco difícil, en mi caso, que suceda tan seguido así. Porque creo que si te sientes a escribir sobre un tema que dice, hoy voy a escribir sobre perrear hasta abajo, y te sale, es muy bacán. Pero si lo quieres hacer así desde ese fondo sentido y vivido, para mí es un reto. O sea, yo, Piatúa Resiste, el tema que va a sonar, duró un año en mi cabeza, así literalmente, entre que me voy a las marchas, entre que me voy a la audiencia, entre que visito el río, entre que estoy con los amigos de que están frente a la resistencia, entre idas y vueltas, duró un año ese tema en la cabeza, todo el tiempo hasta explotarlo. Y después igual para hacer el video fue hermoso porque fue comunitario, entonces también dices, la comunidad participa, pon la idea, pero a veces ese mismo es el límite, poner la idea y gestionar la idea, o sea, hacer la parte gestionadora, así, te boicoteas, el boicot, ese es el reto más grande, creo, de todos. Uh-huh. Y como digo, para mí, las redes, así, yo soy inútil para eso, hay veces que subo una foto así porque ya, así, para no morir en la red, tengo que subir una foto, pero he visto muchas mujeres, muchos proyectos, que botan video tras video y la publicidad y el flyer y espérenlo y al siguiente día ya mismo llega y tal fecha yo me levanto, acabo de hacer el video que hice y ¡pam!, le subo así como y le dejo ahí está, pero muévele, pero comparte, ay, el que escuche, el que quiere escuchar, pero o sea, es por ese mismo de no creérsela, ¿no? De no creérsela, de solo decir suelto versos al viento y ya el universo sabrá quién me quiere escuchar y quién no. Eso. Sí, qué importante es saber qué es lo que nos hace falta a cada una, y incluso como lo decías comunitariamente, tal vez hasta poder complementarnos, ¿no? En aprender la una de la otra, ir haciendo esto que nos falta tal vez un poquito más. Bueno, tenemos preparado también que les escuchen un momentito, como les decía desde el inicio, el objetivo principal de esta miniserie es poder visibilizar la música que hacen, y bueno, ahí también después de escucharles pasaremos un poco a que nos cuenten eso, ¿no? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de su arte? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué lucha le atraviesa? ¿Qué sueño le atraviesa? Hermoso, yo aluciné con ese video. Sí, sin duda, qué gran video, y claro, está teniendo una producción tan linda y el concepto también que está en el video, qué chévere. Poli, cuéntanos un poquito del video y en general, como les decía, de cuál es el objetivo de lo que haces. Bueno, Neptuno es la última el último sencillo que saqué. Esta canción, a diferencia de las otras que hablaba como de temas, puedo decirlo de cierta manera más positivos, ¿no? Como el hecho de hablar de las islas, hablar del mar, que chévere, que bucear y todo eso, porque era una sensación que yo quiero transmitir con la música submarina, ¿no? El hecho de que te encante tanto algo que lo empiezas a querer, o sea, te empieza a dar ganas de conocerlo, y cuando lo conoces, pues lo empiezas a querer y lo empiezas a cuidar. Entonces, ese era como mi objetivo. Pero también ahora salen otras necesidades de hablar de otros temas. Por ejemplo, este habla mucho desde la frustración, desde ese miedo que hablábamos antes también, el miedo de hacer las cosas o el juzgarte, ¿no? Entonces, habla un poco de cuando tú tienes estos sentimientos un poco oscuros dentro de ti. Pero yo no me quise quedar con los sentimientos oscuros y ya, sino canalizarlos a través del baile, por ejemplo. Por eso esta canción tiene un beat que es como más movido, es más latino, así. Entonces, y esto me ayudó a mí como para conectarme con mi feminidad, con mi sensualidad, con todo eso que yo puedo explotar para no quedarme en esos sentimientos. Ahora el tema del video también nace para conectarse con una temática que me parece importante ponerla sobre la mesa, que es el tema no solo de el tema de género o LGBTI, sino un tema también de otras identidades que existen. Entonces, por eso trabajamos esta vez con una artista drag. Entonces, para que dar a conocer también su arte, ¿no? Porque a veces son espacios que están muy selectos o muy pequeñitos y no se los conoce mucho, o se tiene una idea equivocada del drag queen a veces. Piensan que son travestis y cosas así, que no está mal, pero no va más allá. El movimiento drag también es un arte súper bello y súper transdisciplinar, o sea, interdisciplinario, quiero decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cherry, quien es la artista que trabajó con nosotros, ella misma diseñó su propio vestuario. Entonces, tiene que saber de diseño de modas, de coser, de eso. Ella misma se maquilla. Entonces, tiene que saber todo, o sea, qué paletas usar y todo eso. Ella se peina, se pone sus pelucas, se hace sus propias coreografías. Entonces es, wow, o sea, es como un poco, como decía la Selva antes, nosotros mismos nos ponemos, nos filmamos, nos editamos los videos, y qué bueno que podamos tener esas herramientas. Entonces, quise también a través del video que se conectar, ¿no? Con otras realidades, ya no solo la mía de Anémona, desde mis sentimientos, sino con quién más puedo conectar. Entonces conectamos súper bien con esta artista que se llama Cherry, y eso sirvió también para visibilizar esta temática de los drag queens y de su arte y todo. Entonces, creo que estamos felices con lo que se logró con el video. Pusimos, es una producción hecha igual por dirigimos mi hermana y yo, entonces dos mujeres más haciendo cosas, entonces me parece que es súper chévere trabajar así. Muchas gracias, Poli, sí, qué chévere poder ir también plasmando con lo que hacen los procesos en los que estamos, tal vez en un determinado momento, ¿no? Tú decías ya no hablar como solo desde mí, sino ir más allá, entonces qué chévere que a partir de lo que hacen puedan ir dándose sus espacios para cada cosa que podamos hacer como mujeres, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a escuchar entonces el tema de Selva para que igual nos comente lo mismo después. Humanos incorrectos, se volteó el chip. Estamos ya despiertos, no queremos morir. Defendemos esta selva que nos vio surgir. Salimos del agua pía túa, no nos vamos a rendir. El regalo para la tierra se lo van a repartir. Los consorcios quieren un pedazo, se lo van a dividir. Por un lado el pía túa, primer punto a invadir. Las petroleras quieren ver, hay que pagar al FMI. Bendita Pachamama me parió aquí. Mi corazón retumba, esta lucha es sin fin. Los quichuas y los guao defendiendo su santuario. santuario. Esta guerra es eterna, hay que sobrevivir. Demandas y demandas, nadie los va a callar. Que el mundo se entere que la caga Ginebra. Construir otra hidroeléctrica no hay necesidad. Demostrando claramente terrorismo ambiental. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Cúrales el alma, ellos no pueden ver. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Cúrales el alma, ellos no pueden ver. El dinero de por medio solo vino a pintar de colores instantáneos a la comunidad. La consulta previa es licencia para matar. Los ancestros lo dijeron, el camino es luchar. Es nuestra tierra, es nuestra casa, es nuestra lucha. Es nuestra tierra, es nuestra casa, ahora se escucha. Bajarle al consumo es la bala perfecta. El ego disfrazado de pieza a cabeza. Activa la conciencia y suelta la novela. Las joyas y el dinero no son la riqueza. La selva, el agua, los ríos y cascadas. Suaves brisas soplando en las montañas. Un rojo atardecer cristalina el agua de la playa. Hay que renacer y curarse el alma. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui. Cúrales el alma, ellos no pueden ver. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui, Shamui. Cúrales el alma, ellos no pueden ver. Culturas amazónicas, acción de protección. La Pachamama es sabia, el turismo es la opción. Pasa en mi tierra, pasa en mi nación. Pasa en todo el mundo, somos la revolución. Es nuestra tierra, es nuestra casa. Nuestra lucha es nuestra tierra, es nuestra casa, ahora se escucha. No somos pendejos, no cambiamos por espejos, lo tenemos todo. No muchas gracias, su progreso, medicina, alimento, aire puro y sin complejos, consumiendo lo justo con la selva, leales, honestos, culturas amazónicas, acción de protección, la Pachamama es sabia, el turismo es la opción. Pasa en mi tierra, pasa en mi nación, pasa en todo el mundo, somos la revolución. Ya con su bai, Shamui, Shamui, descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui, Shamui, cúrales el alma, ellos no pueden ver. Ya con su bai, Shamui, Shamui, descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya con su bai, Shamui, Shamui, cúrales el alma, ellos no pueden ver. El dinero de por medio solo vino a pintar de colores instantáneos a la comunidad. La consulta previa es licencia para matar. Los ancestros lo dijeron, el camino es luchar. Es nuestra tierra, es nuestra casa, es nuestra lucha. Es nuestra tierra, es nuestra casa, ahora se escucha. Bien. Qué bestia, hasta casi bien. Se me salen las lágrimas viéndolo. Sí, ya lo había visto, ya lo había visto. Lindo, lindo. Sí. Qué chévere conocer, yo creo que es, aparte de conocer la lucha histórica de la Amazonía y de los pueblos, ¿no? También es conocer la Amazonía en sí a través de tu música, del concepto que se ha manejado para el video, para la escritura, para la producción, para todo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo de lo que tú haces. Bueno, en sí, como lo he dicho y siempre lo trabajo, lo manifiesto, es la parte comunitaria, entregar líneas para el pueblo, entregar tiempo para este tipo de luchas. Y es siempre, siempre un agradecimiento con las culturas amazónicas, siempre, siempre es porque yo los veo como dioses, los veo increíblemente defender la casa, defender los ríos, defender los árboles. Para mí es, yo los admiro tantísimo, los admiro, son mágicos, son seres sabios, desde el más chiquito hasta el más grande me han enseñado tanto. Y sentir eso, o sea, que lo tienes todo, lo tienes todo, lo tenemos todos. Y como una parte de mi canción digo, el turismo es la opción. A veces me preguntan, a ver, entonces no hay petróleo, no sacamos oro, entonces ¿de qué vivimos? de turismo. El turismo tenemos, es algo que se va a mantener eternamente floreciendo una y otra vez infinitamente, y turismo comunitario, trabajar con la gente, llegar con ellos, disfrutar la gastronomía. Entonces es como lo que intento siempre en mis temas. Todos mis videos tienen paisajes, siempre es parte de los paisajes, a dónde voy, el diario vivir. Estoy acá en Tena, como saben, el diario vivir es ese. Sí, cierto, voy al trabajo y todo lo demás, pero a veces 3 de la tarde puedes irte a una cascada, puedes irte a un río, darte un chapuzón y regresar, así como lo tienes todo así. Y en sí este tema es como a favor del río Piatúa, que es el segundo río más limpio del mundo, que te lo pones a flipar y dices, Dios, el segundo río más limpio del mundo, no puedes creer lo que esté aquí en el Ecuador y que tengas acceso a él aún, gracias a este pueblo que se levantó, gracias a esta lucha que no pararon, porque yo soy sincera, o sea, dije, uy, esa platita ya se perdió, porque ya la hidroeléctrica ya estaba construyendo, porque ya la hidroeléctrica estaba adentro, y después es como que ver ese pueblo aguerrido, así como ir a contra la denuncia, hacer la denuncia, estar en el plantón, estar en las audiencias, perder en primera instancia, ganó la empresa, seguían construyendo, pero más allá no se dejaron, así regresaron más empoderados por su segunda audiencia, y días antes de la segunda audiencia con nuevos jueces, el juez anterior le dio un dinero, un juez maletín ahí le pasó unas lucas, por suerte el nuevo juez de la segunda audiencia no se vendió, y fue toda una maraña, una película, y, o sea, eso es como digno de decir qué locos, qué arrechos, qué luchadores, qué guerreros, y eso, que el mundo se entere que vivimos y existimos y tenemos aire puro por la gente que no se da por vencida, por la gente que sigue guerreando, por la gente que a pesar que les enjuiciaron, les amenazaron, incluso cuando nosotros estuvimos grabando el video, llegaron los de la empresa así con sus camionetotas y con sus botas de compañía, y claro, te intimidas un poco, así como dices, sí, Diosito, ahora me van a enjuiciar a mí también, yo ni plata tengo para defenderme, pero te das cuenta que el pueblo unido, o sea, es la frase cliché, el pueblo unido jamás será vencido, y aprendí muchísimo de esta lucha. Y ahorita está ahí en esta segunda instancia, retiraron solo 3 certificados, entonces escribí unas nuevas líneas como la segunda parte de este tema para un programa que se llama Boom Bap Quilas, entonces ahí va como la segunda parte de justo este tema, en donde visibilizamos esto, o sea, lo mío es eso, o sea, mensaje crudo y pesado, o sea, te vengo a decir lo que está pasando acá, esto está pasando, ahorita está acá la minería en Napo, como no tuvo pandemia, todo el mundo estaba minando mientras todos estábamos encerrados, están igual dañando miles y miles de hectáreas y miles de ríos contaminando afectando a pueblos alrededor, hubo el derrame en Coca, que igual son 125,000 personas afectadas y nadie dice nada más que ellos mismos se defienden, ellos mismos van a Quito, ellos mismos se empoderan y sacan a la luz esto. Lamentablemente estamos nosotros contaminados por el consumismo, por el veamos a un lado, por el egocentrismo, por el individualismo y no hay quien... O sea, hay quienes están enfrente, pero necesitamos más gente, ¿no? Ahora igual está este otro bloque 28, justo en Mera, son más de 175,000 hectáreas. Imagínate, 175,000 hectáreas, o sea, más que van a ser explotadas para sacar petróleo, y todos sabemos lo que hacen las petroleras, vienen, se llevan el petróleo y se fueron, y no hay remediación ambiental, eso es mentira, no existe un apoyo para la comunidad, como en este tema también lo digo, van y te compran con dinero en ese rato, te pintan de colores, pero en realidad es mentira, y es parte de nosotros visibilizar eso, de mi trabajo, y también gracias a mi compa que se suma y se presta siempre con sus beats y buscando sonidos amazónicos siempre. Esa es mi lucha, es siempre, o sea, ahorita el, o sea, siempre trato de, no puedo salvar el mundo, pero me apego siempre a una lucha cercana. Entonces ahorita lo de Piatúa Resiste está ahí, está solo retirado 3 certificados, entonces estamos pendientes, estamos alertas, estamos ahí, no bajamos la guardia, no se está haciendo la hidroeléctrica, pero está ahí. Ahorita está en Mera, como les digo, este consorcio 28, de bloque 28, entonces estábamos con la consigna de Aguantamera, porque es agua pura que viene de la cordillera de los Yanganates, y es agua que se alimenta y bebe y se baña todo Pastaza y todo Napo, o sea, y llega a Napo. Entonces es como eso, las luchas, visibilizar, contarlas. Recién me llamaron para hablar sobre un derrame que hubo en Cuyabeno en el 2006-2008, y está afectando fatalmente a la cultura siona. Ya hay pocos habitantes de los siona. Entonces, asimismo, comunitariamente, asimismo, voluntariado, se han juntado unos chicos de Orellana y va a empezar este proceso, y estoy súper feliz de estar desde el inicio y guerrearla, porque necesitamos que sean escuchados, necesitamos que sus derechos se cumplan, que su remediación ambiental sea al 100%, y eso, y a través de la música tratar de sacar imágenes buenas y malas para resistir, porque la lucha es eterna. La lucha es eterna, no es que, porque siempre va a venir un magnate y siempre va a morir un sabio. Entonces estamos a la par. Entonces debemos dejar esa herencia de resistencia y de lucha y de agradecimiento con lo que tenemos, de lo que existe aquí y ahora. Entonces eso, esa es mi bandera, digamos. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!